tener la misma fuerza que tiene el clavo, que aunque viejo y oxidado jamás, jamás pierde su condición de clavo. Inversor que sigue impune, el papel de masacarte solo asume, no lo dudes, la constancia que se espume y esto siempre usted calcule. Este tipo el camino y con espinas siempre elude, a capela y cinture. Prefiero un chupacabra que un puto fresco pure. En esta mochila pude y no dejo que me ayude, que esta frase en tu oído deambule y que dure unos minutos. Palabra tras palabra es mi tributo, si no sabe qué decir callate puto, mi trabajo viene en bruto. Viví que escupe tinta y en la cara tiene un cupo. Mi jerga como prosa la agrupo, la mierda no la pesco, yo con ella no disputo, vivemos en un estilo, por eso llevas tu luto. El avance es el fruto de la siembra, tú seas el inquilino de esta hacienda. Ese sigue una senda, no se fija en la prenda, no sientes que no comprenda. Este disco solamente en la merienda para que aprenda. De esta pista tomo rienda, tomo tu rima cerca y la tiro como alfombra de mi verma. Una lapicera enferma, mi compañía eterna no sucumbe. Mi torre la mantengo, no creo que se derrumbe, no dejando que me tumbe. Soy un quinto sigiloso que conoce bien su urbel, alumbra en una cumbre. En un pozo yo se hunde, el vino de este vino siempre funde, no se funde los motores. Escribo en relojes al compás de estos sonores. Vacila algunos sonos, ni cargando hay colores. No me guío por rumores, me quiero como albergue de duras composiciones. ¿Cuántos grados en mi galo? ¿Cuánto borro? ¿Cuánta droga? ¿Cuánto yuta que traiciona? ¿Siente que malta la loca? ¿Cuántas risas en exceso? ¿O penas que me agobian? Sigue tirante mi soga. No por nada me sosiego, un futuro insano en lo que debo. Y un presente irregular, hay libros en mi cuerpo que no puedo calcular. Hay neuronas que suplican que ya no salga a fumar. Es difícil rehusar, es que ves que aman esto con ganas de festejar. No con la bici la carne y del comienzo a mi refrán. Relatar mi manera de pensar, sin palo yo deleitar. Con unas cuantas estrofas y el sentimiento arroja, dejando mudo a quien se mofa. Pillando un facha vergonzosa, escucharte me repugna. No sigo, ya no canto la rebuzna, mientras mi rap abunda y el papel de rima inunda. Que fácilmente tumba y les quita el aliento. Sigo rapeando adentro, mejor que tomen asiento. Transforme el pavimento, aquello que solo critica. La envidia lo identifica, mientras mi rap edifica. La experiencia dosifica, una crica que complica. Hasta la pasa, mandorazos entre vasos, de tres asomantes y cestazos que verduran, de duras que entran sus formaduras sin perder cordura. Soy responsable de mis acciones, hago de rap aglomeraciones. Tengo millones de acepciones, yo te relato mis situaciones. Frases por ediciones, de distintas inyecciones. Me afecta la sobredosis, solo aplico las adiciones. Son líricas por motivo, no existe límites y condiciones. Metáforas se colan en mi lápiz por convulsiones. Es que no me tirita el puño escribir largas canciones. Hoy prefiero la conexión entre mi mente y los reglones. De conciencia las raciones, tenéis que tener razones. Momentos de inspiración que no se nos determinaciones. Yo tengo claras mis visiones, me cago en tus divisiones. Yo no figuro en mis canciones, ya no me hables de posiciones. El esfuerzo va a la punta de este barco que no curva, que rectas a la ruta de este MC que la ejecuta. La pluma que se embuta, letra sana como la fruta. Disfruta de esta orquesta que yo llevo la batuta. El rap y mi fuerza bruta, no habrá tela que así te cubra. Como sea, mientras se disfruta en tu camino, eso me gusta. No es necesario una mente ruda por la conciencia y otro que lucha. La rima se fuga, viviendo la polla, todo el cruel que tengo mucha. No voy a parar de transmitir, aunque tengo la muerte súbita. No me importa si ando volando bajo tierra mi mente lúcida. Extremista por la cosa, vamos luchando, siendo música voy a ocurrir. Dando esa dúvida, después que no me pidan chupa. Igual la mina no tropa en sí que van en fila. Al tomarse terminará cuando se acaben sus alcalinas. En mi ruta ya no desfila, ni pide rima ni gila. Te mantengo mis pupilas, me pongo gila con mente gila. Tu papel así de fácil, luego huila. Mi mente ya no duerme por tu vida, ser tranquila. A mi lápiz está dispuesto, por eso la punta se afila. Esta fila tus creencias, por eso es que aún no termina. Así que despabila. De la cosa solo en tu esquina, tu cultura no es disciplina. Mi masacre ya se avecina, muñeco, todo eso solo imagina. Mi puntería se fina, mi dista que come tu plasticina. Ese es tu trago espina, por rutina, tu asesina. Tengo huevo de dinosaurio, te mandaré al infierno. A mí me la chupa el diablo, tengo el vocablo de esto te hablo. Tengo párrafos en guerra, cada letra es un reglón. Son prisioneras, las preso a mi manera. Imponente, el versátil imperial, provocan tu carraspera. Me estén preparados, sí. No, me joda, que seamos honestos. Partituras que no cesan, frases que no se quiebran. Letras por contraseñas en un punto se concentran. Que por líneas guerrean, crecen prisioneras encerradas en regones que parecen una seta. A ver qué tal se emplean, demuestran su destreza. Arrojar una prensa en la guerra para que entiendan. A ver qué tal emplean, demuestran su destreza. Arrojar una prensa en la guerra para que entiendan. Pa' que comprendan. Quizás sea el cúmulo de maldad progresiva del hombre lo que está convirtiendo esto en un verdadero escándalo. Pienso que tú debes estar loco. Ah. ¡Qué cabrón que soy!